Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Nosotras estamos aquí en un programa más de Chalupa al Agua, transmitiendo desde CIS Radio de Dalcahue, pero también, como ustedes saben, se retransmite en Radio Placeres, en Radio Nehuen, en Los Conquistadores del Sur, y creo que se me está quedando alguien en este momento, la voz de Paine. Así que muy felices, y hoy con una gran, no sé si invitada, porque eres más que una invitada, Paulina Hunt. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sabina, muy bien, muy... Sí, pues en realidad soy como... De alguna manera me siento parte de la casa también, ¿no? Como hemos estado tantas oportunidades juntos, juntas, con todas las personas que escuchan, que me siento un poquito en casa. Así que muy contenta, muy contenta. Sí, pues bueno, y acá quisimos conversar contigo nuevamente, porque como dices, y para quienes quizás no nos escuchan desde hace tanto tiempo, la Pauli fue parte de Chalupa al Agua por harto tiempo, al inicio, con la Clarita, gran personaje, amamos Clarita, somos Clarita Lovers. Y ahora pensamos mucho en ti porque esta temporada es sobre salud. Y sabemos que tú has estado trabajando desde obviamente tu área, pero tienes una mirada muy saludable de la vida, yo siento. Me encanta, me encanta. Entonces queremos mucho saber qué opinas tú de la salud, empezando por saber cómo estás y para ti qué significa la salud. Bueno, primero que nada, claro, uno piensa en la salud y yo pienso en el consultorio. Que pasa mucho, sí, pues pasa mucho, mucho eso cuando piensa en salud y en realidad uno está pensando en enfermedad. Sí, que por eso lo digo, porque pienso en salud y pienso en el consultorio, en el CEFAM. Entonces, Sí. es porque efectivamente uno piensa en salud y piensa en enfermedad y te aparece inmediatamente como el temor a la enfermedad. Y te aparece inmediatamente también el problema social, o sea, pucha, yo tengo FONASA, yo no tengo FONASA, estoy inscrita, no estoy inscrita, no hay especialista, hay especialista, ¿dónde está el hospital más cerca? Etcétera. Y me aparece un temor. Y yo creo que todo ese relato interno es muy interesante, Sabina, porque nos aleja de hacernos cargo de que en realidad la salud es algo que debemos velar cada una y cada uno de nosotros. Y que tiene que ver con nuestro buen vivir, que tiene que ver Claro. con un desarrollo integral, ¿no es cierto? Preocuparnos del cuerpo, de la mente, del corazón, y que todo eso esté lo más armónicamente posible funcionando, entendiendo que vivimos en una sociedad que es disarmónica, que es contradictoria, que es violenta, etcétera. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que puedo hacer dentro de mi individualidad como persona, puedo también hacer más si soy parte de una comunidad que se cuida y que fortalece la salud, ¿no es cierto? Y en ese contexto, salud para mí es estar plena en todo lo que significa mi ser, mi existencia, ¿sí? Eso diría yo que para mí es la salud. Tremendo, claro. Y bueno, no sé desde dónde, qué experiencias nos quiere compartir sobre eso, sobre cómo, ¿qué es ser pleno? ¿Qué es sentirse plena? Wow. Primero yo te diría que qué buena pregunta, Sabina. Esta entrevista me está gustando mucho. ¿Qué es sentirse plena? Yo creo que hay una cosita como en el corazón, cuando uno se siente que está como que se expande la respiración, que se expande el corazón, que mi cuerpo me acompaña, que mi mente está tranquila. Ahora, es súper interesante esta pregunta porque me lleva inmediatamente a distinguir que una cosa es las dificultades de la vida, que siempre las van a ver y que son parte de la vida y del aprendizaje de la vida, sortear, superar, resolver las dificultades que nos va poniendo la vida día a día. Y otra cosa diferente son las contradicciones, son aquellas sí y no que tengo adentro que me complican la existencia toda, que me hacen sentirme que no avanzo, que me hacen sentirme violentada, que me hacen sentirme en un callejón sin salida. Entonces, yo me siento plena cuando siento que puedo resolver armónicamente las dificultades cotidianas. Cuando puedo enfrentarme a los desafíos que me plantea la vida con fuerza, con ganas de vivir. Como que tiene que ver con que puedo dar respuestas divertidas, interesantes, concretas, sabias, coherentes, etcétera, a las dificultades, porque Esa también, esa aspiración como de la plenitud, como si fuera algo plano. Plenitud no es planicitud. Planitud. Plenitud. La plenitud tiene que ver con el plano y la plenitud tiene que ver con estar completamente involucrado con la energía necesaria para enfrentar las dificultades de la vida. Eso. Y pues eso significa estar, claro, estar sanas para poder siento yo que tiene que ver como me viene como esta idea como de la victimización, como no sentirnos víctimas de la vida y tener como esta fuerza, esta entereza, este poder mirar con la serenidad y la calma que da el sentirse bien. Claro, fíjate que la catedral, nuestra gran educadora, decía, si no tienes el corazón sano, no eduques. O sea, ella nos llevaba a una reflexión respecto a cómo voy enfrentando mi labor, por ejemplo, de educador, de madre, de temporera, de artesana, la labor que yo desarrolle, cómo tengo que observar también cómo está mi interior. Si Claro. mi corazón está envenenado, ¿no es cierto?, de ira, de rabia o de victimización, no me puedo sentir pleno, no me voy a desarrollar. Y bueno, y más aún si mi actividad tiene que ver con otras personas, como en el caso de la educación, ¿no? Claro. Es muy bonito porque ella nos invita a mirarnos, a mirar el corazón. Si este corazón está sano o no. Y si yo descubro que tengo muchas heridas en mi corazón, bueno, algo tengo que hacer con esas heridas también. No voy a ir al CESFAM a que me la curen, pero puedo darme ratitos de respiración, me puedo dar ratitos de ir a mirar el mar y esperar que fluya el ir y el venir del viento y de la brisa, y que pueda ver esas heridas con dulzura, con comprensión, hacerle cariñito a mi niña interna que está dolida por todas esas penitas que pasamos cuando niños, cuando niñas, y darle también valor a esas heridas internas. Y quiero retomar esto que dijiste de que cuando uno trabaja con otras personas es más importante y de repente observando así como en contextos laborales, si uno observa a sus compañeras y compañeros de trabajo, uno ve tantas cosas, ¿no? Uno ve tanto de lo que le pasa y uno se mira a sí misma y uno mira a sus compañeras y sus compañeros y yo a veces me pregunto, ¿esta persona creerá que uno no se da cuenta? Y nosotras mismas a veces creemos que no se nota lo que nos pasa y que lo pasamos piola, pero en realidad la andamos cagando. Y sobre todo la andamos cagando porque creemos que pasa piola, pues creemos que no se nota esa herida que tenemos y que andamos trayendo, pero en realidad lo que más hacemos es que eso le afecta a los demás, pues. Claro, exactamente. Por eso que esa revisión es interesante, porque no estamos solos. Yo creo que también eso es una clave en el tema de la salud. No sentirse solo y sentir también, quizás ese otro indicador, así como decíamos, revisar el corazón, Sabina, también revisar cuáles son mis redes, cómo me relaciono yo con esas redes, hacer un mapita ahí en mi corazón, en mi mente o incluso en un papel, ¿ah? ¿Con quién cuento? ¿A quién le puedo contar mis cuitas? ¿A quién le puedo pedir ayuda en un caso determinado de un problema que tengo que no sé cómo resolver? ¿Quiénes son las personas que están en mi primer círculo? ¿Quiénes son las personas que están un poquito más lejos, pero a la cual podría eventualmente acudir? Porque también eso constituye parte de nuestro estado de salud, de plenitud, sentirme parte de una comunidad. Cuando yo me siento sola y viene ese registro de víctima, esa sensación de víctima, esa sensación de soledad, eso me enferma, me marchita. Entonces, es muy importante como diríamos, como segundo tema, ¿no? El primer tema era como revisarse cómo estoy adentro, cómo está mi corazoncito. Segundo tema, ¿cómo están mis relaciones? ¿Cómo me relaciono en mi familia? ¿Cómo me relaciono en el trabajo, con mis vecinas? Y puedo descubrir que hace meses que no saludo a mi vecina del alto, a mi vecina del bajo, que hace tiempo que no voy al consultorio por último a saludar a las TENS, a las enfermeras, cómo andan, si les podría llevar una sopaipillita, no sé. ¿Cómo están mis relaciones con el medio, no? Que creo que es parte de la plenitud. Y después O de la sea, pandemia, Fabi, esto es muy delicado porque la pandemia nos llevó hacia adentro y nos ha costado mucho recuperar ciertos hábitos de sociales. Oye, y a propósito que hablas de la pandemia, sabes que a mí algo que me duele, ¿eh? Es que siento que hay una cierta, ay, ¿cómo se dice? Como no es frialdad, sino desinterés, quizá. No estoy encontrando la palabra exacta, pero desinterés o falta de empatía hacia entre nosotros en general respecto del sufrimiento de repente, como al oír, al escuchar a alguien que cuenta algo que le costó, que le dolió, que fue difícil, he sentido que hemos perdido esa capacidad de acoger, de consolar, de escuchar atentamente, porque yo creo que quedamos todos muy dolidos con la pandemia. Y ese mismo dolor propio nos hace tomar una distancia y siento que hemos perdido empatía. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Sabe que para poder escuchar al otro, conectar con la otra persona, para poder hacer ese acto de empatía, se necesita energía disponible. ¿Ya? La energía se ocupa primero cualquier organismo vivo, una plantita, un chanchito de tierra, un caracol. Lo primero que hace es tener energía para subsistir. Luego tiene energía, ¿no es cierto?, disponible según los ciclos y todo para reproducirse, para trasladarse, para alimentarse. Pero la disponibilidad para la generosidad, para la empatía, para la solidaridad, requiere de tener un cierto algo que esté funcionando en mí que me permita tener energía disponible. Y yo creo que este análisis tan interesante que tú haces tiene que ver con que estamos muy metidos en nuestras problemáticas, muy metidos en nuestros rollos, por así decirlo, andamos medio enrollados. Entonces no nos da la energía. No sé si hay una sensación muy entretenida que para mí es como muy clara, como que no me llame nadie, que no suene el teléfono, que no suene el WhatsApp, me quiero esconder, que todo el mundo Claro. desaparezca. No tengo energía disponible. Entonces viene otro con su problema y es como, no, no, no, no, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, no te quiero No puedo, no puedo más, no puedo más. escuchar. No puedo, no puedo, no puedo. Y esas son respuestas muy mecánicas, pero que en realidad es interesante como abrirse y decir, bueno, necesito darle tiempo a mis otros, a los otros que están a mi alrededor. Ahí hay un dedo que se está levantando. Oli, como que me pude sumar después de una serie de dificultades, pero como sumándome a esta sabiduría entre ustedes que se está tejiendo, de repente son cosas súper básicas esto como de volver a energizarse, como dormir, por ejemplo. Dormir, que a estas alturas debería ser un derecho humano. Exactamente. Comer bien, variado, Ir tomar al baño agua, tranquila, ir al baño ir tranquila, al porque mira, baño tranquila. sí. es como lo básico, claro, lo básico. Eso es bien básico, sí, ¿eh? Pero fíjate, Es que en lo eso. digo porque de repente como ponerle un poco como de cosas más claras nos ayuda a decir como ya esto lo puedo ejercitar mañana. O sea, eso se me ocurre, Pauli, como ejemplos prácticos para volver a recuperar energía. Sí, pero yo también creo que además de eso, que es básico y que es importante, también esto que dice la Pauli, como dedicarle tiempo a los otros, también nos hace bien. Entonces, de repente, como poder hacer esto consciente de que nos está faltando empatía y poder decir, bueno, estoy súper cansada, tengo mi mente llena de mis propios problemas, tengo mi cuerpo cansado, etcétera, estoy estresada, pero me voy a dar 15 minutos para escuchar a esta persona atentamente, porque eso también me va a descansar a mí. Absolutamente. Te va a renovar toda la energía del mundo, porque te va a conectar con lo humano. Y la conexión con la humanidad del otro, la propia, hace que te vuelva toda la energía del mundo mundial. Ahí claro. Entramos ya en un plano quizás más espiritual, ¿no es cierto? Decir, oye, cuando nos conectamos, la energía surge. Es como cuando uno va a parir. O sea, uno puede estar agotada, haber llegado al hospital caminando, no haber dormido 3 días, y en el momento de parir viene la energía del universo. Claro. Te acompaña y saca adelante ese nacimiento. Así eso en forma muy, muy gráfica y muy extrema, también nos sucede en un plano mucho más cotidiano. O sea, yo voy a comprar y no quiero nada con nada, y de repente, mira, me pasó una cuestión muy bonita. Mis dos hijos viven en el centro, en un lugar muy lleno de motos y de negocio, y que como que da susto. Da susto salir en este mundo que todo va. Entonces el día lunes me invitaron a almorzar, me invitó a almorzar. Entonces iba yo caminando, iba con mi computador, iba caminando por esta calle llena, como te digo, de extranjeros, de motos, porque es ahí en el pleno centro donde hay muchos negocios de repuestos de motos. Y yo iba caminando, trabajando la confianza. ¿Ah? Miro con confianza, humanizo al que viene, dos chiquillos con sus colaciones en la mano, son dos chiquillos, vienen con sus colaciones, no me van a agredir, los miro con confianza, trabajando en recuperar la confianza, porque es tremendo caminar por la calle con miedo y sentir desconfianza por todo lo que está a tu alrededor, eso te deshumaniza. Entonces, sí. Y yo voy en ese acto, en ese ejercicio de decir, ah, mira, qué simpático el joven, viene con su colación, trae una Coca-Cola, ay, el otro no sé qué. Y voy conversando conmigo misma en una relación amorosa con la ciudad, con las personas sobre todo. Llego a la esquina y hay un chiquillo grande, así, bien grande, con una bolera que decía frenos y la marca de los frenos, y me dice, yo sé dónde viven sus regalones, me dice. Yo la voy a acompañar. Y me acompañó toda la cuadra hasta la casa de mis regalones, efectivamente. Él me había ubicado, bueno, como me ven de repente en la tele, me reconoce, que es muy agradable porque es algo que en Santiago no ocurre, que uno se conozca. Me habían visto muchas veces llegar hasta la casa de mis hijos, etcétera. Y esa experiencia, aunque yo venía a agotar, había el lunes, estaba en el centro, supuestamente tenía que tener miedo, todas las cosas, me transformó totalmente la situación. Claro. Me dio una energía fantástica, llegué súper contenta, le conté a los chiquillos, oye, me pasó esto, me regaló. Qué hermoso. Y ese contacto humano mínimo, porque no fue nada más. No fue espectacular, no hablamos de filosofía ni. Fue el acto tan lindo que me dijo: yo la acompaño, yo sé dónde vienen sus regalones. Y se fue caminando conmigo y fuimos conversando. Entonces, yo creo que el contacto humano te energetiza. Es parte de nuestra salud, el contacto humano. Por eso yo decía: ir a dejarle una sopa y pillita. Ir a darse una vuelta donde la vecina que no veo hace tiempo, pasar y en vez de pasar rápido, tocarle la ventana y decirle hola. Acto. Eso, ¿sabes qué? Yo creo que es como un arte, que quizás ese puede ser como el consejo de este programa. Así sí. Como la Anto la semana pasada dijo, les recomiendo abrazar. Yo creo que esta semana yo recomendaría empezar a cultivar el arte de esa conversación amena en la calle, ¿no? Sí. De esa conversación que te cambia el día, que hace que tu trayecto sea luminoso, sea alegre, sea entretenido. aunque no, porque de repente la gente dice, pero ¿para qué? Si no lo conocís, ¿qué te importa lo que piensa? Pero sí me importa al final, porque me cambia el día, para bien o para mal. Oye, ¿sabes que hay una perdón, Anto, tú ibas a decir algo? No, lánzate. No, que hay unos indicadores de felicidad en un país muy lejano que se llama Bután, que es un reinado que busca que sus personas sean felices y ha ido buscando indicadores de qué es lo que nos hace feliz. Y fíjate que ellos tienen varios indicadores, ¿eh? Y un indicador, y que ellos promueven que eso se mantenga en los pueblos, ese es el simple acto de salir al mercado, a donde tú vas y decir hola, buenos días, hola, y de tomar ese contacto y esa humanidad. Entonces, pues, esto es súper bonito, ¿sabes? Y decir, planteémonos como propuesta para esta semana, para después de este programa, cultivar eso. Me subo al colectivo, hola, ¿cómo están? Oye, no sé qué, un pequeño comentario. Entro a la frutería, voy caminando por la calle, le hago un gesto a la otra persona. Incluso que la otra persona se quede pensando, ¿la conozco que me saludó? Oye, yo sumado a eso también, como por último, si no nos surge una conversación pequeña, hasta el sonreír. Porque yo siento que a mí cuando me sonríen en la calle, ¿sabes qué? Yo siento una inyección energética. Yo hasta me río, es como, ¡ay! ¡Como que rico! Es como un cariñito, pero de lejos. Sí. Es como un abrazo al alma. Sí. Un abrazo al alma. Sí, qué lindo sonreír. Qué lindo, claro. Sí. Como la cadena de la sonrisa, de mirar al otro y hacer ese pequeño acto de levantar la comisura de los labios. Oye, es como una hablando de cadena. Ay, ¿cómo vas a ver? Que es como una complicidad. Y yo pensaba que es como los bostezos, como que se pega. Sí. Eso es salud. Oigan, eso es salud. Eso es salud, absolutamente. O sea, me conecto al otro, cuando le sonrío al otro, le digo, estás presente, te vi, existes. Mm. Y eso es muy lindo. Todos lo necesitamos. Ay, qué lindo eso. Y con esa frase yo creo que vamos a ir cerrando el programa, porque si no me equivoco ya estamos en el tiempo. Así que, pucha, me encantó, lo pasé muy bien y creo que me quedé con cosas muy, muy lindas para replicar. Gracias, Pauli. Sí, yo también, me quedo lleno de energía, voy a salir al tiro a la calle. Al tiro a ejercitar, vamos, salgamos todos a sonreír y hablar. Ya, pues queridas, muchas gracias a las dos, muchas gracias y que estén súper, súper bien, igual que todas las personas que nos están escuchando. Sí, pues, eso es lo más importante, un caluroso saludo para todas y todos los que nos escuchan en este hermoso programa y nos veremos pronto, espero que me inviten de nuevo. De todas maneras. Gracias por escuchar Chalupa al Agua. Que estén muy bien. Chao. Comentar que este programa está siendo auspiciado por Cafetería Dalca Emporio Coffee. Está ubicada en Ramón Freire 222. Recuerden que usted puede pasar por ahí, encargar su desayuno, su almuerzo, llamar antes al más 569-813-72202. Más 569-813-72202. Ahí se entiende mejor. Y también, por supuesto, pasar cuando usted quiera el mejor café de Dalcahue, pasteles, donuts, tortas, cúgenes, sándwiches, empanadas, lo que a usted se le ocurra de rico, ahí lo va a encontrar. Y cervecería Don Temo, que está en Instagram, está en Facebook, está en Dalcahue, en la esquinita Tentadora, al frente de la Copec, en el restaurante La Playa, en el Casita de Piedra, en Dalca Express, en el Chilcón y en otros lugares más de Chiloé, y también con envíos a domicilio. Puede llamar al más 569-6331-7126, más 569-6331-7126, o hacer su pedido por WhatsApp. Bye. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.